La toma, llamada Casimiro Gómez, ubicada en dicha calle y autovía norte, se asentó en febrero pasado. Supo tener 2.000 familias y luego de diferentes acuerdos con parte de las personas y el municipio, hoy cuenta la toma con 400 familias. Uno de los referentes del asentamiento, Emanuel López, aseguró que reclaman al gobierno provincial y comunal una respuesta viable para solucionar el problema de la gente sin techo. Y la verdad que, bueno, hubo un compromiso de parte nuestro, digamos, de tratar de seguir en la vía del diálogo, de no cortar con esto, digamos, con esto del diálogo. Y bueno, la idea es una mesa de diálogo para plantear una futura mesa de trabajo. El municipio insiste por parte del señor Zapata que los vecinos no se pueden quedar porque las tierras pertenecen a Foro de la Meseta, pero hay una realidad que aún hoy se sostiene. Los vecinos no tienen dónde irse, están esperando una propuesta de municipio o llevar una propuesta a municipio donde se pueda trabajar en un común acuerdo. Los vecinos siempre insistieron en que están dispuestos a irse del lugar, pero con una respuesta concreta y verdadera. De Neuquén Capital, para Farco, les informó Marcelo Pascucio.